el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Desde territorio Huarpe, con Estingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Buenos días, comienza esta Enredando las Mañanas de día jueves 16 desde La Bulla, San Luis. Buenos días, Cintia. Hola, muy buenos días, Noé, y muy buenos días a nuestro compañero Matías, que se encuentra en los controles, y a toda la audiencia que nos está escuchando, amigas, amigues, amigos, que están conectándose en esta mañana de jueves. 10:04 de la mañana, qué bien, qué puntuales. ¿Hace cuántos jueves que no nos encontramos, Noé? Ay, hemos andado entre de gira. De gira, nos tomó la posta la radio Che Guevara, así que la verdad es que recién hoy estamos retomando aquí el Enredando. San Luis, un día fantástico, un día soleado, una hermosa temperatura, parece que hay nada de precisión de este informativo. Bueno, y tenemos muchos temas para hoy, ¿verdad, Cintia? Así es, hasta las 12 nos escuchás por www.labulla.org y también por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Como decía Noé, tenemos un programa bastante completito. También recordar que este Enredando viene desde los lunes. El Enredando sale desde Radio Roja, desde Córdoba. El martes se va para FM La Barriada desde Florencio Varela. El miércoles sigue por Radio Semilla en AMBA. Hoy jueves, desde aquí de San Luis, por Radio La Bulla. Y mañana termina el Enredando desde Radio Pueblo, en Jujuy. A lo largo y a lo ancho del país, como siempre decimos. Y también en la producción de los programas, en su contenido, en las columnas, en la operación, en las redes sociales, tenemos otras radios que aportan el contenido, como es Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Radio Che Guevara desde Rosario, Las Cabas, Radio Nauta, Radio Colectivo Diciembre, Radio Negra, Antena Negra TV, Otro Viento. Bueno, y así un montón de radios que aportan a este contenido de día. De los enredandos de día lunes al viernes. Bueno, y hoy tenemos nuestras columnas de todos los jueves. Vamos a empezar con la columna de Medio Oriente, con Lucrecia Fernández de Fira News, y nos hablará que este 8 de junio hubo una redada grande en Turquía y metieron presas a 22 comunicadoras, en su mayoría mujeres, y todas de prensa libre. Sí, también entrevistaremos a Ofelia Muñoz, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, San Luis. Dialogaremos con ella sobre el pedido de respaldo a la prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de julio. Y de no renovarse esta normativa, 800.000 trabajadores y trabajadoras no podrán acceder a la jubilación por falta de años de aporte. En eso andan desde ATE haciendo una campaña nacional por la extensión de las moratorias y dialogaremos sobre eso. Bien, y también tenemos una entrevista a Miriam Orellano y hablaremos sobre el Año Nuevo Ranquel, Hueñón Trimpantú, que desde el 21 al 24 de junio se celebra el Hui Trimpantú. Esta celebración de las familias ranqueles obedece al inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza. Así que vamos a tener una entrevista. Sí, y de ahí nos vamos a Mendoza y vamos a escuchar a Natalia, docente, miembro del Bachillerato Popular Violeta Parra de Mendoza, que están teniendo dificultades con el bachillerato y piden la restitución del subsidio que se les ha quitado en estos días, sin el cual no pueden continuar sus actividades y están pidiendo una instancia de diálogo que contemple las particularidades de sus tareas. Y bueno, si nos queda tiempo, también queremos hablar un poquito de la situación docente en San Luis, que están en plena lucha, en pleno conflicto desde principio de año, con paritarias truncadas por parte del gobierno provincial, y está llamando a una gran marcha provincial el 28 de junio. Y vamos a cerrar, Cintia, con nuestros compañeros de la Radio Popular Che Guevara, ¿verdad? Así es, con Mónica García Felipetti, que hoy con una entrevista a Leonardo Del Grosso, integrante de la multisectorial, nos hablará acerca de no a las bases yanquis en Neuquén. Y así estamos, engripadas y con todo, haciendo este Enredando las Mañanas, así que vamos. Por supuesto que ni la gripe nos para el Enredando. Y bueno, nuestro compañero Matías en los controles, que allí nos anda diciendo que estamos al aire. Que estamos gangosas. Que se nos nota muy gangosa, compañero, operadores. Nos va a decir que no, para no hacernos sentir mal, Matías. No nos pone. Bueno, porque si no, ya sabes, Mati, no te quedará otra que salir al aire. Ya te lo ha dicho varias compañeras. Así que, bueno, avanzar en ese sentido, que si hay una voz menos, sale una voz de por allá. Bueno, pero así vamos, surfeando las dificultades en los medios alternativos. Ayer nos contaban las compañeras de Radio Semilla, Pilar, que hicieron magia para salir al aire, se fueron, hicieron miles de artilugios, pero finalmente pudieron salir al aire, así que aquí... poniéndole la cuerpa a los medios de la RNMA para poder hacer este informativo federal que de lunes a viernes realizamos desde diferentes radios alternativas del país. Y así, esa es la particularidad tan linda de los Enredando, que te juega la técnica, te juega la conexión, pero siempre, siempre acá estamos de pie. Y antes de irnos a la... ¿Qué dice? Hace friopa para salir... El Mati aquí, en los controles escribiendo. Antes de irnos a un separador, este pasado 14 de junio aquí en San Luis se cumplió un año de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la niña puntana que fue raptada de la vereda de la casa de su tía, y hasta el día de hoy nada se sabe de ella. Familiares convocaron a una marcha que contó con la presencia de la comunidad en general, como así también de organizaciones feministas, estudiantiles, sindicales y partidos políticos. Fue una marcha muy multitudinal, convocada por la familia. El recorrido de la marcha comenzó en la calle Colón y Bolívar, que hicieron la inauguración de un mural por Guadalupe, y concluyó en el Poder Judicial, donde ahí nos encontramos al llegar en esta marcha, nos encontramos con una exagerada presencia policial. Eso fue, ya no nos sorprende eso aquí en San Luis, que en vez que cuidan las instituciones de edificios y no hacen su labor que corresponde, porque si hubieran estado en sus puestos laborales como ciudadanos de ruta, de cuidados, no esto no hubiera pasado ni aquí ni en todas las partecitas del mundo que pasa. Bueno, 365 días sin Guadalupe, la queremos viva, se la llevaron viva y la queremos viva. Así es, sus familiares agradecieron el acompañamiento y pidieron al Estado Provincial y Nacional que redoblen los esfuerzos para que aparezca Guadalupe, y por supuesto no, una de las consignas clarísimas es el pedido de renuncia del ministro de Seguridad, Anastasi, y de toda la cúpula policial que manifestó, que estuvo en el operativo y por supuesto no pudo llegar a ningún avance de la investigación. Sí, y por último, y pasando a otro tema, estamos en el mes del orgullo, y en el mes del orgullo, otro año más, nos sigue faltando Tehuel. Tehuel, que fue a buscar trabajo y nunca más volvió, ya llevamos más de un año sin saber qué pasó con él, sin tener alguna justicia al menos. Así que en el mes del orgullo nada se festeja, siguen discriminándonos, siguen criminalizándonos por quienes somos, y esto no acaba. Tenemos que generar más conciencia, necesitamos más ESI, no solamente en las instituciones educacionales ni de pequeñas, sino también ESI a las personas mayores, jóvenes mayores, a las personas adultas que se criaron en la vieja escuela y siguen con tanto odio, y tienen tanto odio. Bien, nos vamos a un separador breve y ya volvemos con más Enredando las Mananas. Son 10:13 de la mañana y vamos a conectar con la primera columna. Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el territorio Huarpe, con Stingoni y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. La Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y acá volvimos con este Enredando las Mañanas de día jueves desde San Luis. Bueno, ya tenemos ahí lista por salir a nuestra columna de Lucrecia Fernández de Firar News. Hoy nos trae un tema recientemente, así que la vamos a escuchar, que me tiró un... Es un tema que nos hablará desde Turquía, que metieron presas a 22 comunicadores sociales, en su mayoría mujeres, así que ahí nos va a comentar acerca de lo sucedido. Muy buenos días, Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Hola, Lu. Sí, perdón, estaba escuchando casualmente una entrevista sobre una parte del tema de la columna y me entretuve. Qué gusto Qué gusto escucharte, Luca. Estaba muy concentrada escuchando justamente una entrevista que de parte de lo que voy a hablar, una entrevista que está saliendo en este momento en otro medio, y bueno, nada, me dejé llevar por el tema. Sí, bueno, efectivamente, como mencionabas, vamos a estar hablando, por un lado, de esta nueva situación de detención, y lo vamos a enmarcar un poco en lo que veníamos charlando en las columnas anteriores de la situación actual en Turquía. Y también, ¿por qué no nos vamos a sumar a la cola del éxito del tema del avión iraní? Sobre todo porque, digamos, vivo cerca del primer aeropuerto donde este avión tiene que parar y que, bueno, generó como un revuelo esos días, sobre todo porque era gigante, entonces la gente sacaba fotos y, bueno, después pasó todo lo que pasó, como para echar un poco de luz en medio de este bodrio, en un país con un 60% de inflación, ¿no? Acumulada interanual. Pero estamos hablando de aviones. El pasado 8 de junio, en Turquía, específicamente en una ciudad de la región kurda que se llama Ahmed, se realizó una redada, por un lado en casas particulares y por el otro lado en 6 agencias de noticias. Ahmed es una de las provincias kurdas más grandes, que es la región turca, kurda turca, que también es una de las regiones más grandes en la conformación de esos 4 estados, cuando se hace la división del pueblo kurdo. Y estas redadas dieron como resultado la detención de 22 personas, de las cuales 20 de esas personas son periodistas y casi la mitad son compañeras periodistas, editoras y demás, de medios de comunicación de mujeres. De hecho, una de las redadas más fuertes fue sobre la agencia de noticias G-News y Ginia, que son agencias de noticias enteramente de mujeres, que la verdad que hacen un trabajo súper interesante hace muchos años, que tienen sedes y diferentes edificios de prensa en no solamente en Turquía, sino en otros países europeos. Y en esa línea de tensiones, se enmarca un poco lo que sucede, o en realidad no sé si lo que sucede, sino si el proceso cíclico que lleva adelante Turquía cada vez que tiene que ocultar abajo de la alfombra determinadas cosas. Entonces veníamos hablando de toda esta problemática geopolítica, de las amenazas de una nueva invasión en Siria, en el medio la crisis político-económica, con una inflación interanual también hoy que está llegando al 60%, que bueno, si bien en Argentina también sucede lo mismo, y es terrible, pero tenemos como un ejercicio de procesos inflacionarios en los últimos 20, 30 años. Turquía, una economía relativamente estable, está desahuciada realmente con valores de esas características, que obviamente están acompañados de desempleo y demás cuestiones. No puedo poner en términos de que si es mejor o peor, pero sí, bueno, nosotros tenemos como una preparación diferente para ese tipo de escenarios, lamentablemente, ¿no? Pero la tenemos. Y bueno, en todo este contexto que de repente vuelvo a arremetir contra la prensa, bueno, habla un poco de las medidas que empieza a tomar Erdogan para poder seguir invisibilizando lo que está sucediendo. Tengamos en cuenta que Turquía tiene todo un historial de detenciones de periodistas, condenas a perpetua de periodistas, allanamientos de medios de prensa, y ni hablar de la cantidad de veces que bloquea, incluso mensualmente, diferentes medios digitales. Por eso muchos de los medios de comunicación de la oposición, no solamente kurdos, sino de la oposición en general, suelen tener sedes por fuera del Estado turco, fuera del territorio turco, básicamente. Entonces, esta redada que les mencionaba, de la cual todavía no se sabe exactamente de qué estarían siendo acusadas, estas 22 personas, ha llegado a, bueno, generar obviamente la oposición de un montón de medios y de agencias y de asociaciones de periodistas a nivel mundial. Hace algunas semanas hubo otras detenciones donde las acusaciones fueron abiertamente por financiar organizaciones terroristas o apoyar organizaciones terroristas. Muchas veces, digamos, esto se hace en función de notas periodísticas. Pensemos que hace unos meses atrás varios periodistas fueron detenidos por subir notas que hablaban sobre la inflación. Entonces, lo que planteaba el Estado turco y en particular la ley de medios que tiene Turquía es que lo que estaban haciendo era generar violencia social haciendo falsas acusaciones de una inflación que hoy lleva el 60% acumulado interanual, ¿no? Entonces, claramente no era una acusación. Pero bueno, también habla un poco de lo que implica la libertad de prensa y por qué cuando en otros países como, o en otros territorios como el nuestro hablamos con tanto ahínco, ¿no?, de la libertad de prensa y por ahí como es medio difícil de visibilizar, bueno, están estos países que nos dan una cantidad muy amplia de ejemplos, ¿no? De estas 22 personas detenidas que les comentaba, que obviamente se les confiscaron celulares, computadoras, discos duros y bueno, libros, porque digo, los allanamientos fueron en los domicilios particulares en su mayoría. Tienen miedo. ¿Cómo? Tienen miedo, digo, tienen miedo de encontrar cosas que no se debe. Sí, en realidad la verdad es que ni siquiera, o sea, sí, por un lado, en realidad lo hacen más en términos de inteligencia, pero la realidad es que en Turquía a vos te pueden meter preso por un Twitter que escribiste hace 7 años atrás, digamos. No hay como una línea de investigación real. De hecho, justamente los y las periodistas detenidas planteaban que hace una semana, que en los últimos días empezó como esta etapa de recolección de pruebas, y de esa etapa de recolección de pruebas, de las 22 personas, 16 fueron enviadas a prisión preventiva, pero siguen sin estar en carátula. O sea, no hay una causa que esté caratulada como tal para todo el procedimiento, simplemente los han enviado a prisión preventiva. A las otras 6 personas las han liberado, pero bueno, obviamente cuando hacen ese tipo de procesos de liberación no les permiten movilizar, no les permiten salir del país, tienen como una suerte de control judicial posterior a la detención. Y hoy en realidad en esta misma línea, en Estambul, que no es, digamos, una ciudad kurda, sino particularmente una de las provincias más grandes que tiene Turquía y que Erdogan perdió en las últimas elecciones provinciales, digamos, contra otro partido. También hubo redadas nuevamente, domiciliarias y en medios de prensa. No se sabe todavía el número total de detenidos, pero en su mayoría, o por lo menos los nombres que se han logrado conocer hasta el momento, hay varias personas detenidas que son de medios de prensa y en su mayoría también mujeres. Teniendo en cuenta sobre todo que las mujeres, aparte de un labor revolucionario de resistencia que realizan en Turquía, en general, no solamente las mujeres kurdas, sino el movimiento de mujeres en Turquía, vienen denunciando hace más de un año la salida de el convenio de Estambul, que es un convenio que justamente trabaja contra la violencia de género en las mujeres. Es un convenio a nivel mundial, una convención a nivel mundial, y Turquía sale de la convención hace 2 años en un momento crítico para la situación de la violencia de género en Turquía, los feminicidios y bueno, todo lo que los transfemicidios y demás que suceden lamentablemente en Turquía a diario. Entonces, no es menor que arremetan específicamente contra compañeras comunicadoras y que hoy, a una semana de haber sucedido las detenciones anteriores, porque fue exactamente hace una semana, en Estambul se han llevado adelante nuevos allanamientos. De hecho, uno de los allanamientos, una de las personas detenidas es una mujer colaboradora periodista de Modernidad Democrática, que es una revista de alcance mundial, donde ha escrito gente como Claudia Corol, digamos, porque ellos y ellas piden normalmente notas de diferentes lugares del mundo. Digo, no estamos hablando de un diario puntual, sino de una revista de análisis político a nivel internacional que trabaja determinados temas, y bueno, una de las personas y de los lugares allanados son las oficinas de esta revista que queda justamente en el centro, en el corazón de Estambul, en Taksim. La verdad que, bueno, es fuerte tener que pensar en que estas cosas sucedan y que a nivel mundial, digamos, no se cuestione, o que se cuestione, sí, por supuesto, pero se cuestiona siempre de los mismos lugares, asociaciones de prensa, asociaciones de periodistas, instituciones o comunicadores y comunicadoras que obviamente están señalando que esto no puede suceder, pero también, como les decía, es algo cíclico que sucede cuando las papas queman en el gobierno turco por alguna razón o porque quedaron en evidencia por algo, suelen suceder estas situaciones. Como un dato, por ahí ahora lo ponemos en términos muy políticos de lo que está sucediendo actualmente, pero hace unos 6-7 años atrás, dos periodistas hicieron una investigación, no periodistas kurdos, simplemente periodistas que trabajaban para un medio de comunicación en Turquía, hicieron una investigación y descubrieron que Turquía le compraba barriles de petróleo ilegales al Estado Islámico a través del hijo de Erdogan. Esos dos periodistas fueron condenados a cadena perpetua. Entonces, imagínense lo que implica, ¿no?, este tipo de situaciones. Para poner un poquito, digamos, de luz de que no es un problema específico con la prensa kurda, sino con la prensa que se atreva a hablar mal de algo relacionado, vinculado con el gobierno. Por eso hablamos de prensa libre y de prensa de oposición, y no solo de los medios que nosotros podemos enmarcar en términos de alternativos, sino todas aquellas personas comunicadoras que deciden poner luz o hablar de determinados temas, ¿no? Entonces, por eso un poco mencionaba esto de que esto que está sucediendo no es ajeno a lo que venimos hablando en las columnas anteriores, vinculadas con las amenazas de Turquía en relación a invadir el norte de Siria y todos los movimientos que está haciendo, incluso vetando el ingreso de Finlandia y Suecia, pero que también a nivel interno, y por qué no externo, porque de la prensa sale un montón de información hacia afuera, si no, no podríamos visibilizar ciertas cosas, está sufriendo esta situación actualmente. Que por el número de detenidas que seguramente salga hoy, estamos hablando de que en menos de 7 días puede haber más de 40 personas detenidas, que en su mayoría son o bien pertenecientes a medios de comunicación o bien pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Porque por la lista que estábamos viendo allí, estamos hablando de personas que representan organizaciones de derechos humanos y abogados y activistas de derechos humanos. O sea, está el foco está puesto con un nivel de direccionamiento muy claro. Vamos a ver qué sucede. Como les decía, de las 22 personas detenidas, 16 han sido enviadas a prisión preventiva. Sería como cuando te llevan a una comisaría y después te llevan a la cárcel, aunque no tengas no está clara la acusación, pero bueno, esta es la situación actual de estas personas. Y como les mencionaba al principio, que bueno, me conecté un poquito tarde porque estaba escuchando justo una entrevista. Nos la tenés que pasar, Lucre. ya que están hablando en todos los medios de esto, vamos a hablar un poquito de qué pasó con esto del avión iraní. Me gustaría como tomar esto, ¿no? Lo que pasa, haciendo un paralelo, ¿no? De repente Turquía hace toda una movida para que no se hable de ciertas cosas, y de repente en Argentina, donde están pasando un montón de cosas, todos los medios de comunicación están un poco más y pensando en que va a haber un atentado. Digo con esto con mucho respeto, porque si bien la denuncia se realiza desde la AMIA, entendiendo también todo lo que ha implicado el atentado en los años 90 y demás, digo, más allá de eso, que es una delgada línea donde uno entiende que hay susceptibilidades y cuestiones en las que uno como tal no puede, digamos, necesariamente hablar objetivamente, digo, o subjetivamente porque no pasó por nuestro cuerpo, pero sí entendiendo el rol que están cumpliendo los medios y de qué manera se va transformando esto en una gran bola de repente todos hablando de cómo puede ser que haya iraníes en Argentina. Hoy mismo se tuvo que desviar un avión que venía de Venezuela porque el avión hace mucho tiempo se le compró a Irán. No, digo, es una cosa que no tiene mucho gollete. Bueno, básicamente es un avión venezolano que transporta determinadas mercancías, en este caso autopartes para un autopartista. Sale desde México sin ningún tipo de inconveniente, llega a la Argentina, hay neblina en Ezeiza, entonces el aeropuerto más cercano internacional es el de Córdoba. Entonces se tiene que desviar a Córdoba. El avión es gigante, o sea, el aeropuerto de Córdoba está, bueno, aparte de relativamente cerca de donde vivo, está como muy cerca de la ruta, y el avión era una brutalidad que la gente se frenó a sacarse fotos porque era muy grande, se veía, bueno, en fin. Cuando para en Córdoba, este desvío lo obliga a tener que cargar combustible. Y ahí, bueno, sale de Córdoba, llega a Ezeiza, y ahí suceden cosas. ¿Qué sucede? Bueno, primero que de la tripulación había 4 personas que eran de origen iraní, que venían a formar, en realidad, a la tripulación de este avión, que eran 2 equipos de Venezuela. ¿Por qué? Porque este avión, si bien había sido adquirido a determinada compañía, es muy grande porque justamente sirve para llevar grandes contenedores de cosas, en este caso autopartes. Entonces era como una formación técnica. Este avión igualmente no solo no es de origen iraní, sino que también ha pasado por empresas francesas y otras empresas europeas, entonces, no. O sea, es un avión, punto, ¿no? O sea, que de casualidad en un momento lo compró una empresa iraní y después lo compró una empresa venezolana. Y históricamente ha habido relaciones comerciales entre Venezuela e Irán, digamos, esto no es nuevo. Más allá de las lecturas más finas que podemos hacer de otro tipo de relaciones o vinculaciones políticas, pero bueno, en principio siempre ha habido estructuras comerciales. De hecho, es mucho más la vinculación comercial que tienen que de cualquier otra índole, independientemente de lo que muchas personas quieran decir al respecto. Aparentemente una de las 4 personas iraníes que estaba en el avión tenía un nombre que se parece al nombre de alguien que puede tener una vinculación terrorista. No así el pasaporte, ni la foto, ni nada. Digamos, sería como si acá hubiera un terrorista que llamara Juan Pérez, ¿no? Y de repente yo me subo a un avión, me llamo Juan Pérez, y bueno, nada, me llamo igual que X persona, ¿no? O sea, una cosa loquísima. Porque digo, de ninguna de las personas de la tripulación no había ni una alerta roja de Interpol, ni un pedido de cárcel, ni de búsqueda, ni de absolutamente nada. O sea, no se ha encontrado nada sobre ninguna de las personas de la tripulación. Salvo que, como son iraníes y venezolanas, entonces prendió las alertas. ¿De qué? No se sabe, porque aparte toda la mercancía que llevan adentro del avión, que son autopartes para una empresa internacional de autopartes, está documentada, ya fue revisada, son autopartes, no hay nada raro, no hay droga, armas, no sé, uranio, no sé qué decir. Y sin embargo, este avión sigue parado hace una semana, la tripulación ha sido llevada a un hotel, están todos en habitaciones separadas, se los ha incomunicado. Hay una causa judicial abierta, aunque no se sabe bien por qué, o sea, no hay una acusación formal, solamente un pedido de investigación, y mientras tanto la prensa haciéndose un jugoso banquete de acusaciones cruzadas y de que cómo puede estar pasando esto, y con esto me gustaría como leer un titular hoy, que salió en un medio hegemónico de Argentina, que bueno, que si uno lo lee, yo justamente me llamó la atención porque dice, otro avión venezolano iraní está en vuelo hacia Buenos Aires, y la bajada dice, el vuelo comercial de la compañía estatal bolivariana con Viasa se realiza en un avión que se compró a otra empresa iraní. Listo, ahora de repente todo avión que en algún momento pasó por una empresa iraní no puede llegar a Buenos Aires, seguro trae alguna bomba. Digo, lo digo como irónicamente entendiendo que no es menor porque han sucedido cosas, digamos, en el mundo en general, con determinados orígenes, pero claramente esto es una mezcla entre una islamofobia tremenda, que es justamente meter adentro de una bolsa que todas las personas que vienen de determinadas regiones y que son de determinadas religiones o que tienen determinadas características o rasgos culturales o originarios son necesariamente personas que están vinculadas con el terrorismo. O sea que estamos hablando de una islamofobia y una xenofobia tremenda. Y por otro lado también, digamos, qué rol está jugando Estados Unidos hoy y cómo están mirando a Venezuela e Irán, a quienes están, sobre todo en el caso de Irán, tratando de poner de nuevo en el foco y demás para jugar a favor de sus intereses. Y cierro con algo muy puntual que sucedió en el año 2011 en Argentina, que fue con un avión, no le vamos a poner bandera, un avión X, frena en Ezeiza, con una cierta irregularidad en sus papeles, se suben al avión y había un cargamento de armas que no estaba declarado. Un avión grande, digamos, con un gran cargamento de armas. Obviamente ese avión fue retenido, bueno. Yo no recuerdo mucho esto, digamos, no recuerdo que haya armado tanto revuelo. Sí hubo como revuelo por el tratamiento que se le dio a la tripulación y al pobre avión con un cargamento no declarado de armas. Pero obviamente este avión era estadounidense, no era ni de Venezuela ni era de Irán. Y tenía una carga de armamento militar no declarada, que después dijeron, ay, es que nos reolvidamos, pero queríamos hacer como unas operaciones de prueba en Argentina, en una de las bases, bla, bla, bla, entonces les mandábamos armas. Digo, qué fuerte cuando el ojo está puesto en la conveniencia política de determinados estados, ¿no? Y sobre todo de determinados personajes políticos y de determinados medios de prensa. Digo, un poco como para hablar de, bueno, qué implica esto, ¿no? Y la verdad que muchas personas en los medios, yo creo que Patricia Bullrich encabezaba esa línea de que es un avión que viene a hacer espionaje y demás, digo, ¿quién va a hacer espionaje en un avión que se ve a kilómetros? Porque no saben el tamaño, era imponente la imagen del avión desde el costado de la ruta, y encima se va a quedar sin nafta, iba a pedir que le carguen, porque a todo esto no le cargamos nafta, ¿no? Digo, quiero que sepan que el avión está sin combustible, en algún momento le tienen que poner el combustible. Y lo digo un poco en broma y un poco en risa, porque la verdad que es una vergüenza que se esté hablando pura y exclusivamente de esto sin poner sobre la mesa de qué se está hablando y qué pasa en este momento en nuestro país y con nuestro pueblo, digamos. Mientras nacionalidad en su lista de pasajeros, ¿no? Digo, hablamos de determinada nacionalidad, no alguien con una alerta roja ni con una orden de detención, mientras, no sé, tenemos un jugador en Boca, ¿no? Con acusaciones tremendamente graves y no veo a esos medios de comunicación rasgarse las vestiduras porque esa persona siga jugando. Digo, si lo ponemos en términos de qué son cosas graves para tratar en los medios. Así es, Lu. La verdad ha sido muy interesante lo que nos has traído en este día jueves de lo sucedido hace días atrás. Interesante. Y un gusto escucharte, que nos lo vayas desmenuzando, así lo entendés. Vamos a ver qué sucede en los próximos 7 días con los compañeros y compañeras periodistas detenidos y con el avión, y con la supernovela, digamos, del avión. Con el culebrón. Con el culebrón de pop. Y qué fuerte que vuelvan a pasar estas cosas que pasan en general, pero que bueno, que pasaron con mucha xenofobia, islamofobia, luego de que caen las Torres Gemelas, ¿no? Claro. Digo, muy fuerte, pero muy fuerte, muy fuerte. Una vez escuchaba un tema de una de Arte Catalina que hace un cuplé sobre lo que fue no el atentado a las Torres, pero sí todo lo posterior que vino con la caída de Saddam Hussein y cómo se utilizó de excusa determinadas cosas y demás. Y bueno, un poco uno se puede como reír, digamos, de un cuplé excelente, pero también habló un poco de eso, de que no hay que olvidar que hay en el medio hay pueblos que fueron víctimas simplemente del uso político de determinados intereses a nivel internacional y bueno, que eso sigue sucediendo hoy, ¿no? Que un poco lo que hablábamos, esto de que todos se asombran de que hay una guerra en pleno siglo XXI, bla, bla, bla, como si en algún momento hubiera dejado de suceder. Ajá, totalmente. Bien, bueno, Lucre, hermosa la columna de hoy, la verdad, nos has hablado de temas recientes y bien en su profundidad, así que... Pero lo que gracias. A nosotras nos gusta es que lo entendemos. No, vamos entendiendo así como sos como nuestra maestra ciruela, Lucre, de los temas de Medio Oriente. Así es, totalmente. Nos quedamos con detrás acá. Bueno, y seguramente nos seguimos hablando la semana que viene, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y nos encontramos entonces en la columna de la semana que viene. Gracias, Lucrecia. Muchas gracias a ustedes. Chao, Lucre. Es más lindo escuchar a Lucrecia Fernández de Firat News con su columna de Medio Oriente. Hoy así pasaba por el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el territorio Huarpe, con Estingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Sentenciado para los indignados, tienen perros preparados. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado. Pueblo sentenciado para los indignados, tienen perros preparados. Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha, nunca llegan solo, pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería. Sara, nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida. Corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria. Oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, y cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las tocar a mi puerta. Me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Bien, y acá volvemos con el Enredando. Una pena cortar el tema. Estábamos escuchando Hijo de la Rebeldía de Ana Tijoux. Estoy repitiendo temas, dice Mati, que está... En nuestra musicalización. Así que bueno, pasaba ahí Ana Tijoux, que la tuvimos que cortar porque está enredando, como decíamos anteriormente, está tan cargado que nos va a faltar tiempito. Y ahora se viene una entrevista que ya la tenemos aquí en línea. Estamos con Ofelia Muñoz, que es presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE San Luis, y dialogaremos acerca sobre el pedido de respaldo de la prórroga de la moratoria previsional que vence este 23 de julio, así que ella nos va a empapar mejor del tema. Muy buenos días, Ofelia, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Mucho frío ha hecho hoy, pero nosotros estamos en la lucha. Lo que pasa con nosotros es que hay una moratoria que vence el 23 de julio. Y esa moratoria no la sacan o directamente no ocurre más, hay 800.000 compañeros que no se van a poder jubilar porque no tienen la cantidad de aportes que se necesita. Con esa moratoria hay montones de gente que se puede jubilar porque te acoges a la moratoria y podés pagar. Pero sin esta moratoria, este terror lo que va a pasar para los futuros jubilados. Entonces nosotros estamos juntando firmes en todo el país, de acá, de ATE, nacional, en todo el país estamos juntando firmas para que la moratoria siga, porque es sobre que nosotros estamos muy mal, ¿qué queda para los compañeros que se van a jubilar? Uh-huh. Es de terror. Entonces, directamente nosotros estamos juntando firmas para que esta moratoria siga y que los próximos compañeros jubilarse, que puedan jubilar, porque si no hay muchos no tienen los aportes que tendría que tener, que es la patronal tiene que tener. Acá todos hay gente que trabaje negro, toda esa gente no se va a poder jubilar sin esa moratoria. Claro. Porque con esa moratoria, sí. Sí, y es, Ofelia, digo, un tema que no se escucha mucho, no sé, yo, por lo menos no, del que no se habla, pasa, es como que pasa, si los sindicatos... Si no, no se hace nada. No ponen ahí el foco en ese tema, pasa y la moratoria se cae y demás, entonces es un tema muy, muy importante el que ustedes están desarrollando, incluso con en invierno, están con frío, están saliendo a las plazas de cada ciudad informando, un trabajito de hormiga para visibilizar, ¿verdad?, lo que está pasando. Sí, porque uno se jubiló, bueno, está, se jubiló, pero los que vienen es de terror, porque nosotros los viejos estamos en el último escalón, ya no servimos para nada. Yo trabajé 44 años en la administración pública. Mira si yo pagué para jubilarme, pero hay gente que no puede jubilarse porque le faltan años de aporte. Yo trabajé en la administración pública y toda la vida aporté, pero hay gente que no puede, no están en negro y no aportan nada. Entonces, le sacamos la moratoria, hay un montón de gente, ya hay un estudio que se ha hecho que hay 800.000 compañeros, si sacan esa moratoria ahora, hay 800.000 compañeros que no se van a poder jubilar. Y sobre que estamos mal nosotros, porque estamos mal, nosotros estamos viejos, ya no servimos. Eso dice el gobierno, no es así. Nosotros aportamos para tener una jubilación digna. Digna, sí. Hay remedios ahora que es ahí. Las personas que tienen la mínima no pueden ir al médico, no pueden comprar los remedios y comer. Así que los hijos tienen que ayudarlos, porque es de terror lo que están pasando los jubilados. En torno a esto es que, la campaña nacional que ATE está desarrollando es concretamente por la extensión de las moratorias. Sí. ¿Y cómo es la recepción en las calles? ¿Han estado saliendo, por lo menos en San Luis Ciudad, en estos días? Sí, Ofelia, mi amor, el martes estuvimos en la plaza, espectacular, 15 planillas firmamos y están de acuerdo, la gente se da cuenta lo que está pasando. La gente sabe, sí, yo escuché esto. Bueno, le digo, esto es para todos, para de 18 años en adelante pueden venir y firmar y uno le dice qué es lo que estamos haciendo. Y es para los padres, para los hijos, que uno no sabe que si se van a poder jubilar. Claro. Está tan feo todo que uno no sabe si el día de mañana los hijos, los nietos se van a poder jubilar algún día. Por eso la estamos peleando esto, para que los futuros compañeros que estén para jubilarse, que puedan jubilarse. Claro, porque para jubilarse la persona tiene que tener, más de 30 años de antigüedad. Años, 32 años de servicio, 60 de edad la mujer y 65 el hombre. Ahí está. Entonces, en cambio, si vos tenés 15, 20 años, o 30, o 20 años, y decís vos, yo me entro en los papeles y con la moratoria voy pagando lo que me falta. Eso es, para eso es la moratoria. Claro. Para las personas que no tienen los aportes. Ahí está. Qué compleja la situación en San Luis, en la provincia de San Luis, donde hay personas que han trabajado para el Estado más de 20 años y con un plan de inclusión. Con esto de los planes, Qué vacío eso, ¿verdad? El vacío legal. Eso es tremendo, porque todos los planes de inclusión el día de mañana no se van a poder jubilar si sacan los moratorios. Hay gente que grande ya, también está en el... Con el plan. En el plan. Uh-huh. Ellos con esta moratoria se podrían jubilar. Uh-huh. Pero hay gente que no tiene ningún aporte. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con eso? Eso es tremendo. Y sí, es gente que ha trabajado 15 años seguro en el plan de inclusión en alguna dependencia estatal, provincial. Sí, igual que en el gobierno nacional, provincial, en todos lados pasa esto. En las fábricas, ahora están los de... No sé, mira, te juro que es de terror lo que está pasando. Uh-huh. Ahí dos viejitas fueron ayer, nosotros queremos, el martes, queremos jubilarnos y no los alcanza. Bueno, le dije, vayan al sindicato, yo los voy a atender. les voy a decir cómo podemos hacer las cosas, pero eran dos hermanas uh-huh. que no se podían jubilar. Y eran Vicente ya con sus años de edad, con 60 y pico de años, 70 la otra chica enferma. Y eso vamos a tratar de ver qué hacemos con toda esta gente. Pero los gobiernos, nosotros, a nosotros ya no quieren ni que vivamos más. Uh-huh. Porque viste que ahora le da uno como un estorbo. Más ahora. Uh-huh. Son como un estorbo. Uh-huh. Un estorbo son para ellos, pero no. Lo cierto es que aquí están organizadas ustedes desde distintos, por ejemplo, en este caso ATE, digo, los adultos mayores se organizan y resisten, que es lo que están haciendo en este momento ustedes. Desde... Sí, mi amor, sí, eso, estamos resistiendo para eso, para que esto... ¿Por qué nosotros tenemos que... Trabajamos toda una vida, ¿por qué tenemos que terminar así? Y no solamente eso, vos vas y pedís un turno a un médico, 3 meses, 2 meses, y te decís, bueno, te piden el turno, sí, dicen, mire, eran 3 o 2 meses, no, y si es particular, no, para mañana se los damos. Tienes que pagar 2.500, 3.000 pesos para que, si es urgente, sí, urge en Argentina discutir una ley de fondo del sistema jubilatorio. Eso sería como lo fundamental. Nosotros tenemos que darle el 82% móvil, no dar los miserias, porque hay jubilados que están en la mínima y es de terror lo que están, que están cobrando, no les alcanza. Yo quisiera darle a un diputado, a un senador, la plata de un jubilado que cobra 30.000 pesos, 34.000 pesos, a ver si van a vivir un mes con eso. Sí, a nadie le importa, digo. El gobierno no les importa los jubilados. Uh-huh. Sí, el piso debería ser ese 82% móvil. Oh, claro. Que la verdad que parece en este momento inalcanzable, si tomamos la cifra de los que reciben en mano los jubilados y las jubiladas. Es de terror. Bueno, mientras tanto sigue esta campaña nacional. Sí, el martes seguimos con esto de juntar la firma, porque ya hicimos 15 planillas, hermoso, nos fue, la gente nos apoyó, hasta con las policías hablamos, y dicen, no, por favor, quédense tranquilas, no hay ningún problema, nadie los hizo problema. Qué bueno. Toda la gente vino y la gente joven también. Yo tengo mi abuela, mi mamá. Bueno, Ofelia, agradecemos mucho este contacto. Para nosotros es muy importante poder dialogar con vos y que nos cuentes un poquito de qué va este tema que no está siendo muy difundido y que ustedes están haciendo una campaña más que significativa. Así que muchas gracias. Un millón de gracias, compañera. Cualquier cosa, si necesite algo, llámenos. Bueno, que tengas un gracias, buen día. Gracias, muy amable. Muy bueno. Igualmente. También. Bien, y así pasaba la entrevista con Ofelia Muñoz, que es presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE de San Luis, y dialogaba acerca sobre el pedido de respaldo de la prórroga de la moratoria previsional que vence ahora el 23 de julio. Estas jubiladas valen la pena, ¿eh? Así es. Y qué realidad la que se vive acá en San Luis con este tema de tantos planes que da el gobierno. Es un tema muy interesante, Cintia, que podemos abordar en algún Enredando las Mañanas, buscar alguna persona que nos pueda hablar sobre qué va a pasar dentro de unos años cuando en esta seguidilla de planes sociales que se sostienen desde hace años y las personas ya entren en edad jubilatoria y no tengan aportes, pero en realidad trabajaron más de 15, 20 años en alguna dependencia estatal, provincial, o como sucede en San Luis, en la calle, años y años, la gente del plan de inclusión cortando, desmalezando en la vía pública con frío, calor, con cualquier inclemencia del tiempo, con edad jubilatoria y sin esa posibilidad. Me parece que es un tema muy interesante para abordarlo, para profundizarlo, y bueno, porque es una realidad que nos va a empezar como a estallar en la cara dentro de un tiempito nomás, cuando en los grupos de edad jubilatoria con planes de inclusión se empiecen a cumplir ese requisito. Y con lo que estás diciendo, no creo que Alberto Rodríguez se

Enredando las Mañanas. Volvimos, 11 y 2 de la mañana, hermosa la música que nuestro compañero Matías nos dedicaba. Estábamos escuchando a Urraca Negra, Las Ancestras, hermosa música. Bien, y ahora nos vamos, seguimos con este Enredando las Mañanas desde San Luis, del día jueves. Ahora estamos entrando en comunicación con Miriam Orellano y hablaremos sobre el Año Nuevo Ranquel Hueñón Tripantu, y ya la tenemos aquí en línea, así que nos va a contar acerca de este nuevo año, de la celebración de las familias ranqueles. Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Cintia te habla. Marimari Langen, buenos días, le he dicho a mi hermana, perdón. Bueno, qué bueno, un gusto tenerte al aire y agradecemos este contacto, Miriam, para que nos cuentes un poquito, luego de la pandemia, de nuevo ya se podemos volver a las actividades presenciales y ustedes para el 21 y el 24 de junio ya tienen actividades programadas concretas. ¿Nos podrías contar un poquito cómo se han organizado y bien cómo es la celebración del Huitripantu? Sí, sí, después de la pandemia, porque no se pudo hacer más nada. Entonces, hemos comenzado con nuestras actividades nuevamente, como recibir el Huechipantú, el Año Nuevo nuestro, que es muy muy especial para nosotros, porque ahora Antú está para el hemisferio norte, y el 21 es como que se queda quietito para comenzar a volver el día 23 al hemisferio sur. Es ahí cuando nosotros comienza el año nuevo nuestro. Por eso esperamos toda la noche del día 23 con grandes fogatas la salida de Antú el día 24. Para hacer ahí hacemos nuestras peticiones, nuestras rogativas. Es muy especial ese día para nosotros los indígenas, ¿no? Es especial estoy hablando en el tema de Ranquel. Y esto concreto, esta actividad, ¿dónde la van a realizar? ¿En qué punto concreto de San Luis la van a realizar? ¿Y cómo es la convocatoria? ¿Pueden participar las personas que lo deseen o solo de la comunidad Ranquel? ¿Cómo es la posibilidad de participación, Miriam? No, puede participar cualquier persona que lo desee, que sería para nosotros muy bueno que se sepa, se conozca cómo es nuestra cultura. Y lo estamos haciendo acá en Villa Mercedes, a muy pocos kilómetros de Juan Jorba, sobre la ruta 8, entre el kilómetro 11 y 12, establecimiento Don Bernardo. Ahí lo estaríamos haciendo y sí, puede participar quien lo desee. Para nosotros es importante que esto se sepa. Bien, qué bueno. Miriam, ahora está escuchando nuestro compañero Matías, que está ahí en los controles, y ahí dice que se está preparando para salir ya. así que bueno. Muy bueno. De la bulla, aunque sea una persona, vamos a estar ahí acompañándoles. Y consultarte concretamente cómo es la ceremonia. ¿Prenden fogatas? ¿Se transcurre? Para quienes no hemos participado, para quienes no somos de la comunidad indígena Ranquel, que nos contextualices y nos cuentes algunos detalles para nosotros poder visibilizar cómo es esa ceremonia, que además de las fogatas, cómo lo preparan, cuál es el simbolismo que a lo largo de tantos años aún sigue vigente y ustedes, la comunidad Ranquel, lo sostienen y lo mantienen. Sí, nosotros tenemos un praprahué, que es un palo que tiene 4 escalones, por eso praprahué. Al centro tiene un hueco que es donde los espíritus por esos escalones suben a dejar sus ofrendas. Tenemos un fuego que se prende ahí en el Trapragüe, en el lugar que es un lugar puro para nosotros. Y se hacen las peticiones y se hacen cuatro vueltas alrededor del Rehue, que va en sentido contrario a las agujas de reloj. Bueno, eso sería un poco cómo comienza nuestra ceremonia. Una vez terminado las peticiones, se grita también a los 4 vientos, Guarun Elikuruf, que es el grito a los 4 vientos. Y bueno, ahí más o menos comenzaría a terminar ya la ceremonia, ¿no? Después de tantas peticiones, porque se piden por los ancianos, por los niños, por las vacas gordas, por los luan gordos, por los choique gordos, por los ancianos, por las madres, y para que tengamos un año de buena, con mucha fortaleza en nuestra espiritualidad, que esto no se detenga, que esto siga, que nos dé toda esa fortaleza para seguir y que sigan nuestros niños con esto. Cuando nosotros ya nos estemos yendo, que nuestros niños estén preparados para seguir esto. Miriam, y las personas que van al lugar, ¿tienen que llevar algo? ¿Cómo es con respecto a la alimentación? Seguramente hay para compartir o llevar alguna ofrenda, ¿así es? El que quiere llevar una ofrenda, nosotros por lo general, nuestra cultura, las ofrendas que le damos a Lienechen, el dueño de la gente, que le ofrecemos a Antú, son todo lo que hemos recolectado durante el día de nuestra Ñuque Mapu, que serían semillitas, algunas hojas de cachú, que cachú es pasto, ¿no? Ajá. Todo lo que uno pueda recolectar de nuestra, que nos haya dado nuestra Ñuque Mapu, es lo que le ofrecemos a Genichén. Y el que quiera llevar una ofrenda, bienvenido sea. Y para la alimentación nosotros vamos a ofrecer esa noche, vamos a ofrecer mate cocido y locro, que es una de las comidas nuestras típicas. Pero aquella persona que quiera llevar algo, que quiera participar con algo en la comida, también es bien recibida. Bueno, y lo que nos interesa también saber, Miriam, es si hay otras comunidades, porque estábamos leyendo en la invitación, acompaña a la comunidad Huarpe Palma a Ayaymes, no sé si la digo, la pronuncio bien. Ayaymes, sí. Y si hay otras comunidades que acompañen, ¿cómo es esas redes de comunidades aquí en San Luis de la comunidad Ranquel? ¿Es por familia? ¿Cada familia hace su ceremonia o se reúnen? Por ahí las preguntas nuestras deben resultarte a vos ahí como pero al no conocer, nos interesan mucho los detalles para poder difundir y también para poder adentrarnos conocer un poco de las raíces ranqueles. Sí, nosotros estamos hermanados con otras comunidades por la Huipala. La Huipala es el simbolismo que une a las comunidades indígenas de América. Y nosotros estamos siempre, decimos que bienvenido sea toda aquella persona indígena que nos quiera acompañar. Y toda aquella persona, aquel blanco que nos quiera acompañar también con muchísimo respeto, con como corresponde, nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera saber sobre nuestra cultura, que quiera participar en nuestra ceremonia. Toda aquella persona es bienvenida. Siempre decimos, nosotros no faltamos el respeto a nadie, por eso nosotros también queremos respeto. Pero sean bienvenidos todas aquellas personas que quieran participar. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho el contacto. No sé si nos querés agregar algo más. Y nosotros vamos a estar aquí desde La Bulla difundiendo esa invitación para que ustedes estén acompañadas y se pueda celebrar el Wiñau Tripantú, ¿verdad? Ahí lo dije bien, me parece. Siempre le ponemos sí, la pronunciación distinta acá. Pero bueno, es... Lo que pasa es que es una lengua muy fonética, entonces por ahí como que a la gente que no la sabe, un poco como que le cuesta. Pero sí, nosotros decimos Huechipantú. Huechipantú. Ahí está. Oh. Claro, Huechipantú, año nuevo nuestro. Claro, pues es muy muy fonético. A veces, uh-huh, lo general, escuchamos nosotros que lo pronuncian como lo leen. Y bueno, no está mal, porque la gente no lo sabe. Y por ahí, mientras más cabeza le ponemos, lo vamos nombrando peor. Peor se pronuncia. Lo hemos estado pronunciando siempre y como era, para que no salga bien, y nos sale siempre diferente. Así que te escuchamos ahí con atención para ver si podemos fijar esa fonética que vos estás pronunciando. Bueno. Pero lo dicen tan bonito y tan rapidito que no nos sale, pero ni la mitad. No nos sale. Hacemos el esfuerzo, Miriam. Bueno, yo les voy a decir despacito. Huechipantú. Huechipantú, ahí está. No lo voy a... omito, me quedo callada. La lengua es como que es para arriba. Para arriba, eso. Para arriba. Eso, tío, hombre, la lengua es como que, claro, toca ahí el paladar y ahí sí, sale mejor. Sí. Más parecido a lo que vos estás pronunciando. Uy, estaríamos hablando, esto acá nos surgen ideas de qué lindo poder hacer como unos micro radiales donde vos nos vayas diciendo palabras y nos vayas enseñando el idioma ranquel. Sería muy bueno. Ahí quien dice. Nosotros hemos a veces ido a las, a veces, yo he dado muchas charlas en las escuelas. Sobre nuestra cultura, sobre nuestra lengua, y les he hablado a veces un poco en la lengua, ¿no?, a los alumnos, y ellos se quedan como asombrados, y son los más chiquitos los que aprenden, pero rapidísimo. A los grandes les cuesta un poco, sí, pero al chico es como que lo aprende muy rápido. Es muy muy lindo y muy satisfactorio escuchar a esos chicos que de repente uno llega y los saludan en la lengua. Para mí es una emoción enorme. Qué lindo. Bueno, ahí vamos, seguramente vamos a poder hablar fuera del micrófono, poniéndonos en contacto con vos. Y quién dice que si contás con tiempo podamos pensar en difundir el idioma ranquel por La Bulla y hacer algunos pequeños spots radiales que son tan necesarios, o por lo menos a nosotros nos parece imprescindible poder aportar desde allí con los medios comunitarios. Así que seguramente vamos a estar molestándote, Miriam, desde La Bulla, no, para, no es ninguna para pensar. Molestia, por favor, sería un orgullo. Bien, bueno, te agradecemos mucho el contacto y entonces estaremos allí atentos a cómo acontece esta celebración del 21 al 24 de junio. Bueno, cómo no, nosotros los esperamos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Miriam. Le diría yo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Bien, y así pasaba la entrevista con Miriam Orellano, y hablaba sobre el día 23 y 24 a la salida del sol. Convoca Noemí, Juanita, Miriam y Lonco, integrantes de la comunidad ranquel, para en este día 23 y 24 en el kilómetro 702 y 711 del campo Don Bernardo, ruta 8, Villa Mercedes, antes de llegar al pueblo de Juan Jorba. Ahí están las coordenadas concretas. Ay, ay, ay, qué ganas de seguir hablando y aprendiendo un poco de Ranquel, ¿eh? Y ahí con las precisiones, ¿viste? Cuando la fonética, dónde poner la lengua, ahí empezamos a nombrarlo un poco a mejor al Wii Tripantú. Así es. Así bueno. Que bueno, les esperan ahí la comunidad Ranquel, como dijimos hace ratito, 23-24 en Villa Mercedes, para la ceremonia de la salida del sol nuevo año. Del año nuevo. Ahí está Matías preparando su bolsito para ir. Matías debe estar riéndose de nuestro vocabulario, bueno, de nuestra pronunciación. Pero que si se ríe, que venga él al micrófono. Yo quisiera escucharle. También. Ya va a venir Mónica y lo va a hacer hablar. Así es. Bueno. 11:18 de la mañana, Cintia, se nos ha pasado volando esta mañana en Enredando las Mañanas, que de lunes a viernes sale por la RNMA y por las diferentes radios de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a hacer un respirito, seguimos tomando mate y ya volvemos con este último tramo del Enredando las Mañanas. Desde territorio Huarpe, con Mestingón y Ranquel, suena Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Y no vuelve, malas decisiones, ambición enorme. Ignorar al cerro lo entregan por plata y tantos antiguos que. Bien, hemos vuelto a este Enredando las Mañanas, 11:20 de la mañana, día jueves desde acá de San Luis. ¿Ahora qué se viene? Ay, ahora de San Luis, hablando con Miriam Orellano sobre el Año Nuevo Ranquel, nos vamos a Mendoza, allí anduvo nuestra compañera Mariana pasándonos info concreta sobre la situación que están viviendo miembros de la Organización Política Territorial Violeta Parra de Mendoza, que piden la restitución del subsidio del Bachillerato Popular Violeta Parra, sin el cual no pueden continuar correctamente con las actividades. Y allí hoy, en el día de hoy, andaban haciendo reuniones y demás cuestiones de visibilización en Mendoza. Y nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar desde ayer con Natalia, que es miembro de la Organización Política y Territorial Violeta Parra de Mendoza, quien nos cuenta un poco cómo es este bachillerato popular, un poco nos historiza y luego comenta qué está sucediendo concretamente y cuál es el pedido que están realizando para que ese bachillerato popular pueda continuar con sus actividades. Resisten los bachilleratos populares en todo el territorio argentino, Mendoza no es la excepción, y escuchamos a Natalia. Enredando las Mañanas. Buen día, mi nombre es Natalia, soy miembro de la Organización Política y Territorial Violeta Parra. La organización está ubicada en La Favorita, al oeste de Mendoza, en una zona vulnerable, bien popular, cerca del Cerro de la Gloria. Dentro de la organización funcionan talleres artísticos para las infancias, con un merendero. Y la actividad que mayormente tenemos es el Bachillerato Popular Violeta Parra, que este año cumple 10 años. El mismo surge en diciembre del 2011 firmamos convenio con la Dirección de Educación de Gestión Social y Cooperativa y la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Y la Asociación Intermedia, que somos, bueno, nosotras, la personería jurídica tiene el nombre de Asociación Civil, el mundo desde abajito. Esta situación continuó amorosamente, por decirlo de una manera. Hemos venido, esta es la cuarta corte que tenemos, están en el segundo año de CENS. El bachillerato es un CENS, o sea, reemplaza a la educación formal de jóvenes y adultos. Y venimos manejándonos muy bien, sobre todo en lo territorial, en lo social. Cubrimos un sector muy vulnerado de la sociedad, olvidado también. En nuestro bachillerato asisten la mayoría mujeres. Tenemos actualmente 12 estudiantes que la mayoría son mamás también, y que es una demanda por la cual tienen que dejar sus estudios secundarios. Entonces, nosotras estamos ahí para poder brindarles la oportunidad de continuar y poder concluir sus estudios secundarios. Tenemos 10 años de trayectoria, este año los cumplimos, en educación popular. Específicamente, somos el único bachillerato popular de Mendoza. Si bien son 3 experiencias de gestión social, somos el único CENS reconocido como bachillerato popular, porque nuestra modalidad exclusiva es la educación popular. A raíz de eso, hemos recibido a red de investigadores de educación popular como la Riosal, hemos articulado con la Universidad Nacional de Cuyo para poder recibir prácticas sociales educativas. Nos invitan a dar charlas, a formar también educadores. O sea que el Bachi tiene un reconocimiento a nivel social, el cual la DGE está ignorando completamente. Y dentro de la comunidad, nuestro trabajo territorial es muy fuerte. La Favorita igual es una localidad que contiene casi 30 barrios, son 40.000 personas que viven en ese lugar. Entonces, bueno, si bien nuestra llegada es en el inicio del barrio, somos bastante conocidas en el barrio y por lo cual tenemos bastante concurrencia de estudiantes. Si bien podemos pensar que 12 estudiantes es poco, para los CENS en Mendoza es una matrícula considerable normal para un curso, ya que la mayoría le cuesta continuar sus estudios y permanecer en los mismos. Bueno, lo que estamos viviendo actualmente viene de diciembre del 2020, en los cuales nos marcan algunas irregularidades administrativas que hemos ido solucionando y presentando en tiempo y forma. No hemos tenido respuesta desde... Eso fue en enero del 2021 que nosotros terminamos de enviar todo. Hasta la actualidad no hemos renovado el convenio. La última renovación fue en el 2015 y nos seguimos manejando así. Nuestro convenio se autorrenueva si ninguna de las dos partes dice lo contrario. Entonces estamos como funcionando así, pero solicitamos una renovación de convenio, solicitamos que se revean ciertas cosas, las cuales no están condiciendo con nuestra modalidad de jóvenes y adultos. Porque lo que está sucediendo ahora es que nos bajan el subsidio del cargo directivo por no cumplir con una normativa, la cual no está incluida la modalidad de jóvenes y adultos, está solo pensada y realizada para los CEOs y CAE, que son los jardines maternales y los centros de apoyo educativo. Es decir, que la experiencia de CENS de gestión social no existe. Para la Dirección de Gestión Social, la cual está claramente olvidada. Se ha hecho cargo la misma directora de educación privada, y en la DGE está sucediendo de que todas las experiencias de gestión social están siendo observadas con lupa y muchas de las experiencias están siendo cerradas. Entonces, a nosotras nos quitan el subsidio al cargo directivo por no cumplir con una normativa la cual no es para la modalidad de jóvenes y adultos. Nosotros nos basamos con otras normativas, las cuales no estaríamos incumpliendo, pero para ellos sí, no dan respuesta a eso, no nos invitan a dialogar. Nosotras seguimos insistiendo en que queremos una reunión, queremos sentarnos a charlar en el diálogo para poder solucionar estas diferencias que vemos muy necesarias y aclarar, firmar nuestra renovación de convenio. Y la DGE a todo esto no da la única respuesta que nos da, perdón, iba a decir que no nos da respuesta, pero la única respuesta que nos da es la quita del subsidio. Y nosotros la vemos como una amenaza de cierre, porque ese subsidio es un 70% de nuestros ingresos a nivel bachillerato. Es decir, de que nos están desfinanciando. Y sin financiamiento, en la actualidad en la que estamos pasando, no podríamos continuar con la experiencia educativa. Eso quiere decir todo a lo que están amenazando con que se cierre el Bachillerato Popular Violeta Parra. Por eso lo denunciamos de esta manera y lo vemos también como algo totalmente político. Nosotras hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado en tiempo y forma. Algunas cosas hemos solicitado una prórroga porque son trámites los cuales no dependen de nosotras. Y ese emplazamiento fue por 48 horas, las cuales respondimos ayer, que se cumplía tal fecha, tal pacto. Entonces actualmente estamos en esta situación y queremos empezar a visualizar lo que nos está pasando, y a varias experiencias de gestión social les está sucediendo lo mismo. Entonces lo vemos como una amenaza a la desaparición de la gestión social en Mendoza y por un reemplazamiento de la educación privada. En este momento se está llevando una actividad, un feriazo en la explanada de Casa de Gobierno, que está organizado por las organizaciones sociales para reclamar más que nada trabajo, ¿sí? Y a condiciones laborales. Dentro de esa demanda es que nosotras nos incluimos como organización social y queríamos también visibilizar la situación del bachi, lo que está pasando. Creemos muy importante poder unir fuerzas en este momento con todas las experiencias educativas que están siendo cerradas, vulnerando los derechos de niños, niñas, niñes, adolescentes, jóvenes y adultos. En este momento, sobre todo porque los centros educativos, los CENS, los BACHIS, los CEOs que están siendo cerrados son experiencias educativas de organizaciones sociales que están en los barrios donde está la necesidad educativa, que el Estado no está atendiendo a las mismas. Entonces, no es casual lo que está pasando en este momento en Mendoza. Por eso les agradecemos un montón la posibilidad de que nos den la voz para poder comunicarlo a nivel cuyo. Que se enteren todo lo que estamos viviendo, las organizaciones sociales y las experiencias educativas. Y bueno, y solicitamos el apoyo para poder unir fuerzas. Bueno, es decir que estamos para garantizar el derecho a la educación, el cual fueron excluidos del sistema por X motivos. La Dirección de Gestión Social solo nos brinda el subsidio, y la Dirección de Educación de Permanente Jóvenes y Adultos nos brinda la currícula. Entonces, todos los demás gastos y mantenimiento, el edificio es propio, nos hacemos cargo autónomamente y autogestivamente de los productos de limpieza, del mantenimiento del edificio en general, de pagar los servicios, etcétera. No recibimos ninguna ayuda del Estado para poder funcionar como una escuela. En las escuelas sí se recibe un subsidio, nosotras no, porque nos manejamos, al ser CENS de gestión social, la entidad intermedia, que en este caso somos la organización, debería hacerse cargo de todo. Entonces, solamente recibimos el subsidio del cargo directivo y de los docentes. Así que les agradecemos un montón la posibilidad de este espacio y les mandamos un abrazo grande. Cualquier novedad estaremos ahí en comunicación para comentarles. Un abrazo. Enredando las mañanas. Bien, y estábamos escuchando a Natalia, integrante de la organización política, cultural Violeta Parra, sobre la situación de ese bachillerato popular que está siendo desfinanciado en Mendoza. Preocupante la situación, toda esta info quedará desglosada en nuestra página web www.rnma.org para poder desmenuzar lo que está sucediendo y difundirlo un poco más, porque es muy preocupante, preocupantísimo lo que está sucediendo con el Bachillerato Popular Violeta Parra en Mendoza. Ojalá se pueda revertir la situación. Y son las 11:34 de la mañana y estamos extrañando un montón, en serio, a nuestra compañera Mónica de la Radio Popular Che Guevara Rosario, que está como nosotras, una sinfonía de tos. Nuestro próximo programa va a ser una sinfonía de tos al aire, pero acá estamos, al aire. Buenos, una opereta. Buenos días, Mónica. Hola, Cintia, ¿no? ¿Cómo están? Perdón, pero lo mío ya no se trata de una enfermedad, sino que me ahogué justamente con una yerba 3 segundos antes de poder hacer el contacto con nuestro compañero hoy entrevistado. Lo mío ya es mucha mala suerte directamente. Ah, bueno, nos quedamos tranquilas. Bajamos nuestro programa de catarro. De catarro al aire. Ciertamente hemos tenido 15 días muy complejos, compañeras, pero bueno, ya estamos, por lo menos como pudimos arrancamos. Así que bueno, vamos a arrancar bien. Primero decirles muy buenos días, pedir disculpas, por supuesto, pero son cosas que acontecen, más en estas tierras donde el mate está acompañándonos en todas las instancias, ¿no? El trabajo, la recreación, bueno, el ocio, lo que sea. Siempre estamos con el mate. Así que bueno, son cosas que suceden. Así bueno, y como siempre, por supuesto, quiero decirle hola, muy buenos días a mi querido compañero Mati, que ciertamente hemos hecho una dupla espectacular el jueves, que las reemplazamos ahí los dos. No sé cómo lo logramos, pero valió. ¿Salió? Así que Mati, muy buenos días. Salió y salió muy bien, Salió. Fue, no se vio el detrás de cámara, por suerte. Por suerte fuimos por streaming, si no hubiese sido un poco complejo. Así es, bien. Bueno, compas, ¿cómo están? Bueno, repito, buenos días. También, obviamente, como siempre decimos, jornada fría aquí en la ciudad de Rosario, como corresponde, porque es invierno aparte, Pero, por supuesto, ustedes saben que aparte nosotros en nuestra ciudad tenemos mucha humedad, uh-huh. O sea que el frío es más complejo porque es un frío muy húmedo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ciertamente también trae muchas más complicaciones a la salud, pero bueno, ya quienes vivimos por estos lares nos vamos acostumbrando, no nos queda otra, pero es un frío complejo, con hoy por lo menos debemos estar en 87% perdón, de humedad, así que es complejo. Pero si les parece, compañera, ya tenemos espero no haber perdido el enlace de comunicación, ya estamos con el compañero Leonardo del Grosso. Leonardo del Grosso es militante de No a las Bases Militares, de la multisectorial No a la Base Militar Yanqui en Neuquén. Y si les parece, ya para ir avanzando, le daría los buenos días y, por supuesto, las gracias por esta comunicación a Leonardo. Leonardo, bueno, ¿estás escuchando? Sí, te estoy escuchando perfectamente, Mónica. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, viste, son estas cuestiones de la comunicación. Mira, ahora podemos hablar con llamadas múltiples, fantástico, ¿no? Nos ha aliviado mucho en la red nacional toda esta nueva tecnología. Pero bueno, Leonardo, para arrancar, bueno, primero contarte que en el piso están las compañeras Noa y Cintia de Radio La Bulla, que son las compas que conducen este enredando de los días jueves, y por supuesto, como siempre, la operación, otro compañero Matías. Bueno, Leonardo, consultarte sobre un tema que realmente, a ver, no es nuevo, no pasó antes de ayer, sino que me parece que está tomando un poco de estado público en estos últimos tiempos, vos en todo caso ya no nos corregirás, en el sentido de la instalación de una base militar estadounidense en Neuquén, que ya hace varios años que se viene intentando, por supuesto de forma muy clandestina, de forma irregular, clandestina, silenciosa, sin la consulta, no solamente la consulta, sino sin la correspondiente comunicación al pueblo neuquino y al pueblo de todo el sur de la República Argentina, y pensar que esta base, aparte que supuestamente es una base con fines humanitarios, que ahora ya dirás vos cuáles son esos fines humanitarios, está construyéndose muy cerca de lo que es el emprendimiento de fracking de Vaca Muerta, ¿no? Lo cual hace sospechar absolutamente más qué significado tiene esta supuesta base militar. Así que, Leonardo, si vos nos podrías contar un poquito y ponernos mejor en tema. Sí, esto viene desde hace bastante. Sabemos que el Comando Sur, el Pentágono, siempre han tenido la intención de poner bases militares en los territorios que quieren dominar. Durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, eso separó esa tendencia que había. Y en otros países de nuestra América, donde hubo gobiernos también democráticos y que interpretaron los deseos del pueblo, también hubo un párate a ese militarismo en un tiempo a principios de este siglo. En algunos países como en Ecuador, como Bolivia, etcétera, etcétera. Pero, como sabemos, ellos siguen insistiendo. Entonces, en 2012, por ejemplo, la movilización popular, la denuncia, logró impedir que se instalara una base. Ellos le dicen, los yanquis hablan siempre de ayuda humanitaria porque mienten en todo, sí, ¿no? Así como vemos las fake news, por algo la palabra fake news es en inglés, digamos, ¿no? Las noticias falsas. ¿Por qué? Porque esa doctrina es una doctrina inventada por Estados Unidos. Entonces ellos dicen base humanitaria, o sea, en este lenguaje así esquizofrénico, ellos le llaman humanitario, por ejemplo, a lo que hacen en Colombia, ¿no? Ellos le dicen humanitario. Los falsos positivos son humanitarios. Los falsos positivos son humanitarios. El entrenamiento de militares para que aprendan a torturar, para que aprendan a ser crueles, cosa que todos sabemos que la crueldad es una cobardía total, es ser cruel. Eso lo enseña Estados Unidos, pero eso se llama humanitario. Y bueno, en Neuquén, desde hace mucho tiempo, de 2009 ya, que viene intentándose esta beta de lo humanitario, entendido como lo entiende Estados Unidos, ¿no? Se viene intentando que Estados Unidos ponga sus pies ahí, porque sabemos los recursos energéticos que existen en Neuquén, ¿no? Claro, aquí Neuquén, perdón, aquí Leo, te corto, porque justamente es ahí a la entrada del aeropuerto, muy cerca de la capital provincial y de Vaca Muerta. O sea, exactamente. Y justamente en la confluencia de dos ríos tan importantes como son el Limay y el Neuquén. Exactamente. Sí, es un punto geopolítico de máxima importancia. Neuquén es una provincia que tiene agua, tiene recursos de agua. Petróleo, minerales. Gas, petróleo, minerales, como vos lo marcás. O sea que no es casual el lugar donde se les ocurre que se necesitarían ayudas humanitarias en contra de catástrofes naturales. Esto es todo una cobertura, es todo una mentira, justamente para que no se puedan infiltrar. Claro, las catástrofes humanitarias en Neuquén son algo cotidiano. No, para nada. No existe ningún tipo de catástrofe humanitaria, no es zona de huracanes. Lo más que puede haber son lluvias fuertes en alguna circunstancia muy especial y cada muchos años, que además no necesitamos, aunque tuviéramos catástrofe, no necesitamos que Estados Unidos nos venga a ayudar, porque en realidad la catástrofe es la presencia de Estados Unidos. Esa es la catástrofe. Es decir, acá vos ves Colombia, un país que tiene un montón de bases militares de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Colombia? Hay terrorismo, pero terrorismo del Estado, terrorismo de Estado. Falsos positivos. A la audiencia debería saber qué es un falso positivo. Un falso positivo es el ejército colombiano formado por Estados Unidos, mataba campesinos y le ponía uniformes de la guerrilla. ¿Para qué? Para hacer estadística. Para hacer estadística. Bueno, hace poco Leo salió, sí, no, quería comentarte esto agregando, hace muy poco la JEP, la Justicia Especial para la Paz, justamente hace una audiencia con militares de alto rango, conjuntamente con familiares, eran muchísimos, 200 familiares de 200 campesinos muy jóvenes, jóvenes campesinos muy, muy, muy jóvenes, reconociendo a viva voz los falsos positivos y diciendo que ellos de alguna forma necesitaban presentar ante el gobierno nacional, las autoridades de Estados Unidos, algún tipo de, bueno, de acción, digamos, positiva. Entonces, por lo tanto, lo que hacían era sacar a estos jóvenes con algunas promesas de trabajo, de mejorías de sus territorios, matarlos, y esto que vos estabas comentando, ponerle. Esto sale publicado en la prensa burguesa, aparte, no es un invento nuestro. Digo, para ajustar un poco más esta idea de los falsos positivos. Sí, sí, o sea, yo me pregunto, cualquier persona que tenga algún tipo de moralidad, de moral, yo me pregunto si esto no es algo absolutamente siniestro, perverso, malvado, condenable. Bueno, esa es la doctrina de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, que quien es capaz de hacer semejantes cosas y matar de esa manera tan cínica y tan inhumana, sabemos los crímenes que ha cometido Estados Unidos a lo largo de toda su historia, indudablemente no te va a decir la verdad, no te va a decir que en Neuquén quieren, porque ellos dicen que quieren que donan a Defensa Civil de la provincia un edificio para Defensa Civil. Eso es lo que ellos dicen. De hecho, no hay un expediente, no se conoce públicamente un expediente, todos los actos del Estado tienen que tener expedientes, tienen que tener documentos, son documentados. Y estar publicados aparte. Son documentados, lo único que hay es la declaración de un fiscal del Estado que dice, él certifica con su palabra, pero no muestra ningún papel. Salvo porque la multisectorial y particulares hicieron denuncias y pidiendo informes para decir, bueno, a ver qué es lo que hiciste, por dónde pasó. No pasó por ningún ámbito parlamentario, nada, se hizo todo de manera furtiva, pero ¿qué pasa? Hacen como hace la justicia en Argentina, como hacen los jueces de la Argentina, que son certificadores de injusticias en realidad. O sea, tienen el sello de la ley para certificar injusticias. Una escribanía, entonces, una escribanía de la injusticia, digamos, repartida por todo el territorio. Exactamente, lo que es la Corte Suprema hoy en la Argentina, una escribanía de las injusticias. Y lo mismo sucede en el caso del fiscal de Neuquén, que dice, yo certifico que esto es una donación sin ningún condicionamiento. No hay que aceptar eso, no hay que aceptar eso. Y en todo caso, hay que si es sin ningún condicionamiento, que lo maneje, en vez de manejarlo Defensa Civil de la provincia, que lo manejen las organizaciones sociales, y seguramente no van a dejar las organizaciones sociales que vengan los narcotraficantes de la DEA, porque la DEA es la que maneja el narcotráfico en el mundo, todos lo sabemos, vos populi, porque es imposible que en tu territorio tengas, en tu país, Biden tenga a la mayoría de los adictos del mundo, y Estados Unidos, con el poder que tiene, no sea capaz de impedir el envenenamiento de su obviamente eso lo maneja el propio Estado de los Estados Unidos. Bueno, Colombia, justamente Estados Unidos está represente, ¿y cuál es la consecuencia de la presencia de Estados Unidos? Principal productor de cocaína del mundo, uno de los principales. Lo mismo pasa con México, que hoy López Obrador está intentando, dando una lucha muy seria, el país que más cerca está de Estados Unidos, el que tiene la frontera más grande terrestre con Estados Unidos, por donde entra toda la droga que va a Estados Unidos, y vemos también lo que es México, desapariciones, torturas. Hoy López Obrador está intentando cambiar esa historia siniestra. Todo tiene que ver con Estados Unidos. Entonces nosotros, yo que soy nacido en Neuquén, tengo mi familia, etcétera, no quiero que la paz de la sociedad neuquina se vea alterada por la presencia del Comando Sur. Indudablemente, si esto pasa, se va a alterar la paz de la familia de Neuquén, se va a alterar la paz de los vecinos, se va a alterar la paz de los trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a abrirle la puerta a quienes lo único que traen es destrucción, tortura, violencia. Es una cosa grave. Genocidio, exactamente. Y siempre que están instalados, ellos siempre tienen impunidad absoluta para hacer absolutamente lo que quieren. Exactamente. Leo, contanos un poco cómo está conformada la multisectorial, desde cuándo, cómo vienen trabajando, y cómo han logrado realmente instalar el tema, porque ciertamente venía bastante silenciado el tema, ¿no? Fundamentalmente estábamos con las noticias del Chaco, pero del año 2012, y después esto se fue haciendo evidentemente de forma muy clandestina y silenciosa, para que recién hace, creo, a partir del año pasado, principios de este, empiecen a tomar tanto estado público, y esto me parece corresponde a la acción de esta multisectorial. Así que preguntarte nuevamente, ¿cómo viene conformada la multisectorial? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cuáles son los pasos a seguir? La multisectorial se conforma hace 4 años, en junio de 2018, antes de la pandemia. Sí. En los comienzos hubo una movilización muy grande, no solo de los últimos tiempos. Lo que pasa es que la pandemia interrumpió todo. Uh-huh. Entonces, todo lo que era un proceso importante de movilización general, la interrumpió. Se retoma, o sea, se mantuvo así a través de las redes, etcétera, pero no hubo, digamos, una cosa porque no podía haberla, porque justamente la cuarentena y todas las medidas que se tomaron para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Pero aparte tengamos en cuenta, contemos a la audiencia también, Leo, que en Neuquén fue bastante dura, inclusive hasta para salir a comprar alimentos tenían ustedes, por lo menos en algunas regiones, días específicos. Sí, eso, hubo algunas variaciones, pero dentro de todo estuvo dentro de lo que es, digamos, lo que ocurrió a nivel nacional, ¿no? Pero lo concreto es que a los fines de lo que es la movilización, eso significó una relativa pausa. Y ahora se está retomando la denuncia, se está retomando la movilización. Poco a poco estamos intentando hacer tomar conciencia a todos los sectores de la importancia de esto. Por supuesto, los sectores políticos de Neuquén, que van de la mano de Estados Unidos y están comprados por Estados Unidos, una gran parte de los sectores políticos, por supuesto no todos, hay muchas organizaciones, dirigentes populares, que están en la lucha constante, en la resistencia, pero muchos otros están comprados, eso es así. Entonces, se pretende silenciar esto. Y bueno, nosotros desde el pueblo intentamos, por supuesto, instalar esta situación, porque, como decimos, no es una cosa que uno pueda mirar con indiferencia, es algo grave, porque si nosotros queremos que haya paz en Neuquén, tenemos que garantizar que el Comando Sur no esté presente. Si el Comando Sur pone sus botas en Neuquén, por supuesto, lo va a hacer diciendo mentiras, como hicieron con los falsos positivos, es decir, que son el ejemplo más claro de lo que es lo siniestro que son. Vamos a tener, va a ser un problema para todos. Si nosotros realmente queremos la paz en Neuquén y en la Argentina, tenemos que evitar que esta gente venga y y se instala. Leo, la última consulta de mi parte, ya le cedo a las compañeras en el piso. ¿Los pueblos originarios están también participando de esta multisectorial, o por lo menos al tanto, de alguna forma relacionándose? Sí, por supuesto, sí. No, están, es una multisectorial justamente que tiene una diversidad de sectores sociales y políticos. Hay una diversidad de sectores sociales y políticos unidos por un mismo objetivo, que es defender la paz del pueblo neuquino y que esta gente no se siente aquí. Perfecto. Bien, entonces, compañeras, no es limpia, ¿alguna consulta, por favor? ¿Y el gobierno provincial, frente a esto, silencio cómplice o algún comunicado, algún posicionamiento, o ha abierto las puertas de par en par? No, están trabajando furtivamente, como decía, de manera subrepticia, de manera engañosa. Uh-huh. Están trabajando para facilitar el asentamiento de estos elementos. Y bueno, también, como decía recién, es decir, ellos dicen, el fiscal de Estado dice, certifica, que no hay ningún condicionamiento, que es, o sea, de repente se han vuelto buenos y reparten donaciones por el mundo, porque sí, porque son buenos, y dice eso, y no muestra nada, no muestran papeles, no muestran documentos, no muestran expedientes, nada. O sea, están trabajando, está claro que están trabajando de manera subrepticia, y bueno, forma parte del saqueo que estamos sufriendo, ¿no? Porque lo vemos también en el Paraná, ustedes que están ahí en el Paraná, uh-huh. cómo saquean toda la riqueza de los alimentos de Argentina, sin pagar impuestos, sin nada, cómo está todo estructurado desde lo que es la infraestructura para que vaya a través del puerto de Uruguay, por ejemplo. Es decir, todo manejado a través de las corporaciones que se llevan nuestras riquezas hacia afuera, y lo mismo pasa con las petroleras, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros, como argentinos, como habitantes de esta tierra, indudablemente queremos defender el futuro de nuestros hijos, y no queremos que saquen nuestras riquezas y después nos dejen el territorio devastado, porque eso es lo que pasa. El territorio contaminado, se llevaron todo y nos dejaron las ruinas, ¿no? Y nuestros hijos, ¿le vamos a dejar eso a nuestros hijos? Uh-huh. Sí. Leonardo, bueno, me pregunto. En un minuto ya pedirte, porque tenemos que entregar el enredando, digamos, el espacio de la Red Nacional de Medios Alternativos, en un minuto pedirte, por favor, cómo nos comprometemos de diferentes latitudes para colaborar, para estar presentes, para participar de alguna forma en esta gesta, en esta lucha que está llevando adelante la multisectorial, no a las bases yanquis en Neuquén. Sí, fundamentalmente mantenernos en contacto. Mañana va a haber una manifestación, pero que no es de la multisectorial de Neuquén, sino que es de sectores políticos de acá, de Buenos Aires. Vamos a hacer una radio abierta frente al Ministerio de Defensa, para decirle al Ministerio de Defensa, en el día que nació Güemes, porque mañana se cumple un nuevo aniversario de un patriota, de un antiimperialista como Martín Miguel de Güemes, justamente para reclamarle que defienda la integridad territorial de nuestra Argentina y que no permita que los que han sostenido y son aliados estrechos de Gran Bretaña, y conjuntamente con Gran Bretaña y la OTAN, nos usurpan las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, para decirle a este gobierno y a este Ministerio de Defensa, no dejen que los efectivos de las Fuerzas Armadas se formen haciendo cursos en el exterior, en Estados Unidos, en Israel, en países de la OTAN, que son los que sistemáticamente votan contra la Argentina por la cuestión de Malvinas y por otro montón de cuestiones, que son los que han pergeñado la estafa de la deuda, decirles no formen a los que tienen que defendernos, a los hombres que tienen que defendernos, que les han dado esa responsabilidad, al pueblo le hemos dado esa responsabilidad, que los formen justamente nuestros enemigos, los que nos saquean, los que no quieren nada bueno para nosotros. las naciones que en realidad crean el genocidio en muchas partes del mundo, ¿no? Nombraste Israel, no podemos dejar de pensar en Palestina, justamente. Totalmente, sí, pero más allá de la cuestión de la solidaridad, simplemente por una cuestión hasta si se quiere estrictamente nacionalista, si se quiere, miremos otros pueblos, miremos nuestro pueblo, lo que han hecho históricamente. Entonces, ¿cómo puede ser que las Fuerzas Armadas argentinas tienen el mandato constitucional y democrático del pueblo y patriótico de defender la integridad territorial de la Argentina y mande a sus hombres a hacer cursos a quienes nos están usurpando el territorio? Eso es una cosa increíble. Lo mismo hacer ejercicios militares y lo mismo permitir que las Fuerzas Armadas argentinas, que según el Ministerio de Defensa dice que no conocen nada, ninguna actuación en relación con la base de Neuquén, cosa que nos parece, eso está certificado, eso sí está certificado por el, por lo menos una declaración por escrito del ministro de Defensa Tayana, entonces que actúen en consecuencia, que agarre el Estado Nacional, agarre las instalaciones y garantice que sean las organizaciones populares o lo que sea que lo tenga y evite la presencia del Pentágono en Argentina. Bien, Leo, como sabes que el tiempo en radio es tirano y mucho más en los noticieros nacionales, que tenemos un tiempo muy corto, de mi parte ya agradecerte muchísimo esta entrevista, comprometernos, por supuesto, desde las radios que componemos la Red Nacional de Medios, también otros medios escritos, gráficos, televisivos, en colaborar, en seguir informando, en seguir denunciando lo que está aconteciendo en Neuquén y por comprometernos, por supuesto. No sé, Noé, Cintia, ¿alguna otra pregunta? Agradecer también, muy claro, la descripción de lo que está sucediendo y más que necesario este diálogo, Mónica, así que agradecerle a Leonardo por este contacto. Así es. Bueno, Leonardo, así entonces te despedimos con las compañeras y compañeros de Radio La Bulla de San Luis. También me despido yo aquí desde Radio Popular Che Guevara desde Rosario y, bueno, ratificar, mantenernos en contacto y ser solidarios como necesitamos como pueblo, ¿no? Por supuesto, ser solidarios como pueblo entre los argentinos y también con los demás pueblos y estados de nuestra América. Con ellos es con quienes tenemos que hacer ejercicios, con ellos es con quienes nos tenemos que formar, los hombres que tienen que defender la integridad territorial de la Argentina, con esos pueblos, con los pueblos del ALBA, con esos es de quienes tenemos que aprender, porque ellos han sabido defender sus recursos y por esa razón también son capaces de garantizar, a través de la defensa de la soberanía, los derechos de sus habitantes. Muchas gracias, Leonardo. Aquí entonces dejamos nuestro compromiso y seguramente nos vamos a seguir contactando. A las compañeras del piso, entonces, también agradecerles mucho, mandarles un abrazo grande y nos estamos encontrando en esta columna el jueves que viene, por el Enredando las Mañanas. Así es. Abrazos, Mónica, y muchas gracias, Leonardo. Estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Adiós. Bien, y así terminaba la columna de Radio Popular Che Guevara desde Rosario con Mónica García Felipetti. Y así hemos cumplido y terminado nuestro Enredando de día jueves. Le entregamos en tiempo y forma, 12 del mediodía en San Luis y en todo el país. Mañana el Enredando las Mañanas sale desde Radio Pueblo Jujuy y escucharemos a nuestros compañeros jujeñes que andan haciendo todos los viernes el Enredando las Mañanas. Ayer escuchábamos a Radio Semilla, un gustazo también desde Lamba escucharles. Una semana enredada las mañanas y nosotros felices de haber podido salir al aire. Nos despedimos entonces nosotros hasta el jueves que viene, pero mañana sale el Enredando desde Jujuy, Radio Pueblo. Hasta mañana entonces. Chau, chau. Ex